ser el aire que tú respires. Quisiera ser la luz que tus ojos miren. Quisiera ser la roja sangre de tus venas. Ser lágrima quisiera de todas tus venas. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera estar en ti en cada momento. Quisiera que me vieras triste y contento, y así esté segura lo que por ti siento, que es pasión, locura y que no te miento. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Ser igual que el viento que besa tu cara, sin que nadie sepa de este gran tormento. Quererte en silencio con amor tan grande como este inmenso todo el universo. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera todo eso, decirte en un beso. Quisiera ser la roja sangre de tus venas, ser lágrima quisiera de todas tus venas. Quisiera todo.